Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas, o eso creo. Te has pegado muchos temas informáticos, o sea, de actual, pero lo básico, ¿no? Los sí, móviles, lo básico, lo que sí, usamos, claro, el claro. ordenador, estas Lo cosas. básico, sí, ya sí, pues, por ejemplo, imagínate montar un vídeo, que ahora hemos tenido que montar vídeos para lo de Martina. ¿Ah, sí? Yo eso todavía no sé hacerlo. Como tengo a las niñas, móntame esto y no me enseñan al final, ¿sabes? Porque ellas sí lo saben, ¿no? Y, exacto, editar y todo eso. Eso todavía no. ¿Y invertir en criptomonedas, por ejemplo? Oye, eso no. Eso no es todo el mundo, ¿no? Ay, eso, mío. Mi amigo es de Suiza, que se invierte en criptomonedas, tío, y no vea. Sí, tiene un Cristo Bro. Puesto. Eso ya no sé yo de explicarte mucho. ¿Un Cristo Bro? ¿Cristo Bro qué? Nada, los youtubers estos famosos ahora, jovencillos, que se comen el mundo diciendo que yo soy un Cristo, yo invento criptomonedas, yo soy, ¿qué pasa, bro? Esas cosas, ¿no? Ah, modernas. Vale. Bueno, que nos está quedando esto como un cárcamo, si fuéramos unos viejos, ¿verdad? ¿En serio? Pero si eres una chavala. Claro, bueno, eso, ahora te voy a preguntar eso qué no edad lo tienes. Ahora te voy a preguntar qué edad tienes. Uy, qué mal tema. Bueno, criaturas, pues ya estamos aquí como de costumbre y hoy contamos con otra criatura. Vamos a ver si es o no una criatura. Ella viene del poblado y esta vez he hecho una pequeña trampita, no es, pero bueno, he hecho un pequeño ajuste en los invitados porque, como sabéis, yo decía que íbamos a invitar a uno de cada etapa. Primero vino Davo del pueblo, de los amigos del pueblo, después nos fuimos al Instituto Antequera y vino Torre Wellfound, y ahora pues tocaba la universidad, pero no. Ahora hemos hecho un mix y va a venir alguien que pertenece a las dos etapas. Hola Isma, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, perfecto. Estoy esperando echar un buen ratito. Bueno, vamos a presentar a Isma, que también viene del poblado, como ya os he dicho. Ella nos conoce, bueno, como lo típico, como somos de la misma quinta, pues nos conocemos desde que estábamos en la escuela. Que por cierto, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba nuestra escuela? ¿El colegio? Ahí te he pillado, ahora ¿eh? Se llama Berrocal, ¿no? Pero sí, antes, ¿cómo ahora se llamaba llamaba? Miguel Berrocal. El colegio público de... El nombre más ¿Cómo feo... ¿Cómo se llamaba? El nombre más feo del mundo mundial. Colegio Público Comarcal Mixto. Y no, era, no llevaba el nombre del poblado, ¿no? No, no, no. Era solo así. Bueno, Colegio Público Comarcal Mixto del poblado. Eso. Pero claro. Tiene un nombre feísimo, ahora por claro, lo menos claro. Es Berrocal. Todo el mundo sabe quién es Berrocal, ¿verdad? Tú sabes quién es Berrocal, ¿verdad? Yo sé quién es Berrocal, más o menos. Bueno, Isma, ¿y qué me cuentas de esa etapa del colegio? ¿Desde primero de GB? Bueno, no, ¿tú empezaste antes? ¿Tú fuiste a lo que llamamos Parvulito? Yo fui a Parvulito con la señora... ¿Virtudes? Virtudes. ¿Dónde? ¿Te acuerdas dónde era? Era un poco más arriba de donde está ahora el colegio. ¿Dónde está ahora el de eso de Cultura? ¿La exacto, Casa de Cultura? Exacto, por esa zona más o menos. Muy bien. Sí, sí, sí, la señora Virtudes. ¿Y qué estuviste? Sí, ¿primero los dos años o solo el segundo? Yo ¿tú te acuerdas? Estuve los dos años allí, pero... Sí, ¿no? Me acuerdo por lo que me cuenten, pero yo creo que sí, que estuve allí los dos años con la señora Virtudes. Yo solo estuve el segundo. Sí. Porque yo en aquellos tiempos vivía en el campo y sé que a la gente que vivía, que no era del poblado, que vivía fuera en el campo, sí, entre comillas, te dejaban ir el segundo porque el primero era demasiado chico para llevarte al pueblo. Claro, claro. Aunque teníamos autobús que nos llevaba, el autobús de Galo. Hostia, sí. No, yo vivía en el pueblo, entonces y, seguro. Yo recuerdo de ir más de un año allí. Con la señorita Virtudes, sí, sí. Qué año aquello. Madre mía, qué bueno, y luego nos vamos al colegio, ¿verdad? A la EGB. ¿Tú te acuerdas muy bien de lo...? Porque tú estabas en el A o en el B. Yo estaba en el A, siempre en el A. ¿Estuvimos juntos? Claro, nosotros estábamos juntos. Porque era... ¿Por el apellido? Por el apellido, claro. Íbamos por apellido. Yo soy A y tú eres C. Uh-huh. Ah, es verdad. Siempre, y ya creo yo que en sexto, o en sexto sería que ya éramos tres grupos. Hubo un momento, o en séptimo o así, ¿sí? Hubo un momento en que ya eran tres letras. Claro, yo... O que fuera el último curso, nada más un curso. Nos separamos estuvimos en tres. Así. ¿Y tú te acuerdas? Porque yo no me acuerdo bien de todos los años. Hombre, sí me acuerdo mucho porque me acuerdo que nos mandaban muchos trabajos y muchas veces coincidíamos en el mismo grupo tú y yo. Que me acuerdo que a tu casa íbamos algunas veces a hacer trabajos. Pero luego en séptimo y octavo también estábamos juntos. ¿Tú te acuerdas de eso? Ya séptimo y octavo deberíamos de estar juntos porque somos letras muy, muy... ¿Siempre era por las letras? Muy sí, ¿no? Porque antes no había optativa ni había nada de eso. No, yo creo que era por letras nada más. Si era alfabética por apellido, por supuesto. Sí. Yo siempre estaba en el A con la señora en Carnita. Y en el B estaba Don Diego. Olé. Que es el recuerdo, no veas, tío. De hecho, el otro día se lo comentaba. ¿A quién se lo comenté? A un compañero de trabajo. Y le dije, tío, pues yo estuve de primero a octavo como con la tutora, misma señora. Eso no ha pasado nunca. Solo ha pasado 6 años, perdón, sí. Nunca. Que me explicaron que eso es una anomalía. Eso dice que no es normal. Eso cada 2 o 3 años te obligaban a cambiar de tutora. Pero aquello algo pasó que no sé si hubo un error administrativo que la dejaron o que ella lo pidió o ninguna de las dos cosas, Pero después con el tiempo me contaron que aquello fue, digamos, una anomalía administrativa porque eso no ha pasado nunca. Y a nosotros, bueno, colegio a lo mejor, otros colegios ha pasado, pero nosotros todo el mundo cambiaba cada 3 años de tutora y nosotros teníamos nuestra Nada, señorita tío. encarnita. Era siempre, es que nos crió, tío. Es que ¿Te era. acuerdas? ¿Tú viniste cuando la comida de los Sí, 25 años? la verdad que eso fue también muy bien, tío. Recordar, Porque aparte que ¿verdad? estaban ellas allí, que fue Sí. muy bien, pero recordad, mira, yo veía gente que no había visto, pero de hace mucho tiempo, ¿eh? Uf, imagínate, si es que ya tenemos unos añillos, ¿no? Y más. Yo qué va, yo soy muy joven, yo no sé tú, pero. Yo también, yo soy un chaval. Pero el DNI es muy jodido. Sí, la comida estuvo muy bien. Yo había gente, claro, que sí que habías visto, ¿no? Porque son gente de allí del poblado y, Sí, hombre, se y uno mantienen lo ha visto allí. más veces. Pero a otros nada y ni los conocía, ella dice, ay, ya te viene a la mente, ¿no? Un poco. Te vienen Fue un cositas, encuentro ¿verdad? muy, ¿Tú muy te acuerdas de chulo, muchas tío. cosas, de muchos detalles de? Hombre, ¿Qué te acuerdas así más de esos años? De esos. de Vamos a esos meterlos todos en un años. saco. Vamos a meterlos todos en un Sí. saco. Porque si nos ponemos año por año no lo vamos a guardar, ¿no? Claro. Hombre, de los primeros años no me acuerdo porque aparte éramos muy pequeños. Yo me acuerdo sobre todo de octavo, que fue cuando ya hicimos la pandilla y ya bueno, el salir fuera, antes era solo, bueno, con tu familia salía y punto. Y ya eso de irte sola, ya ves tú, la salida que teníamos ahí en el pueblo, que eso era, Lo disfrutábamos lo que lo había. disfrutábamos, tío. Yo es que ahora lo veo y digo, los niños de ahora, mis niñas, por ejemplo, esa salida, pues claro, en comparación con lo que tienen ahora es No lo van a nada. tener, ¿no? ¿O sí? Nada, el paseo para arriba, para el pueblo, paseo para abajo, la Claro, Fuente de los Patos, ¿te acuerdas? hombre. Era mortal, allí quedábamos, Fuente de los Patos. Y además, como dice mi marido muchas veces, antes ni teníamos móvil ni teníamos nada, y quedábamos de sábado en sábado en la Fuente de los Patos. A la Y misma allí hora. estábamos a la hora y oye, todo el mundo iba. Todo el mundo. Eso Sí, era bueno, alucinante. esas son cosas que obviamente te traen buenos recuerdos, pero por otro lado dices tú, bueno, del cambio tampoco está mal, pero que sí, antes inmóviles quedábamos perfectamente. ¿Verdad? Y ahora 5 minutos antes dice, mira que no puedo ir. Y han avanzado mucho y están súper bien, ¿no? Pero es un poco. Y yo lo que más recuerdo, pues, sobre todo esos octavos. Porque antes era, bueno, sí, el jugar en la calle, los juegos típicos que hacíamos que ahora no se hacen, ¿Verdad? del El elástico, del pilla-pilla. pilla-pilla, del a las casitas, los maestros que te ponías a jugar Tú no allí. jugabas churro media manga manguero, Yo ¿no? eso. Eso nada más que para los niños, ¿verdad? Yo eso. Hombre, alguna vez sí he Éramos muy jugado, burros, pero eso era más de niños ¿eh? porque os tirabais A lo ahí con una bestia. fuerza A que te mueres. reventarnos la espalda. Joder, sí. Y ya está, recordad de ahí, yo sobre todo eso, cuando empezamos a salir, que íbamos ya, nos íbamos ya de un bar a otro, a lo mejor a tomarnos una merienda o A a Caprichi. cenar, ay, madre Al mía, Saturno. al Dontón. Al Doctor. Joder, tío. Pero bueno, una época muy bonita. Sí. Muy bonita porque éramos como musanos y éramos ahí en plan todo. Mira, yo me acuerdo, que eso te acordarás tú mejor que yo, qué año sería, porque lo mezclo, pero de repente un año viene una criatura nueva al pueblo, muy blanquita, muy calladita, que no sabía hablar muy bien español, y que ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Ya, en cuanto que has dicho eso. ¿Qué te acuerdas de eso? Pues ¿Cuándo mira, vino ella Sonia? vino quinto o cuarto quinto vino, No, yo una cosa no. así. Yo la relacioné mucho contigo porque existía amiga pronto. Claro, No sí, sé porque si ella era fue por la vecina mía. cercanía. Ah, vecina, Ella era claro, es vecina y verdad. aparte medio familia, porque su padre ¿Ah, sí? es, sí, su padre es primo segundo así de mi abuelo. Ah, vale. Entonces la conocía por ambos lados. Y sí, ella llegó, como tú dices, muy blanquita, Muy, muy con una vergonzosa. indumentaria así muy alemana, ¿no? Sí. Ella venía de allí Sus padres y. se habían ido a trabajar cuando más jóvenes, Ahí ¿verdad? va, Ella habían nació emigrado allí. allí. Ella nació allí, ella y la hermana nacieron allí. Pero ella venía hablando español, ¿o no? Claro, ten en cuenta que los padres son españoles del Sí, pueblo. claro, pero cuando naces allí, te tienes 7, 8 años, Sí. obviamente solo escuchas español en tu casa, pero en tu casa, claro. Claro, Pero no ella y venía con un ella. acento muy raro, ¿verdad? Un acento medio guiri, ¿no? Ahí. Bueno, Sonia, Y si nos sí estás es. escuchando, un brindis para ti. Un recuerdo, un recuerdo. Ahora está trabajando allí en el pueblo, en el ayuntamiento. Sí, fíjate, ¿eh? Fíjate, dio muchos saltos por ahí, se fue a Granada y luego Muchos vivió tumbos. fuera, bueno, aquí en Málaga, yo estoy viviendo con ella aquí en Málaga. Ah, no es mala. Ahora ya después te cuento de esa Hombre, etapa. claro, muchos tumbos hemos dado todos, Sí, ¿no? sí, sí. Y ya estoy, se integró ahí en la pandilla y muy bien. Vale, ¿y cuál era, si qué recuerdas tú de tus primeras, cuáles eran con las amigas? Porque normalmente en aquellos tiempos sí es verdad que nos separaban más hombres y mujeres, porque un niño y niña en este caso, porque, no sé, éramos más vergonzosos, la costumbre, ¿no? No Pero sé. menos en el normalmente los amigos, los niños más, como yo te digo, yo, David, Pacheco, bueno, Pacheco no era de mi edad, David, Adrián, Dioni y todo este grupo, pero vosotras, ¿y tú con quién recuerdas más que estaba? Yo estaba en esa época sobre todo con Mónica, Mari Carmen y Sí. Sonia cuando vino. Porque al principio, ¿verdad? Hasta quinto o así nos hicimos nosotros más amistades. No, no. Pero yo más con Monse también, Monse de la Raya. Gloria no tanto. Gloria fue partido octavo, fíjate. Gloria es mi amiga del alma, pero yo con ella no estaba tanto antes, porque ella nunca estaba en la misma clase que yo. Claro, ella es de la S. Ah, claro. Ella es la S, ya estaba siempre en el B. Entonces, claro, ella vivía aparte en el pueblo, pero muy abajo, y yo vivía arriba, ¿no? Yo decía, antes decíamos eso, yo no sé cómo tú decías, pero yo vivía arriba del pueblo. Igual, yo vivía abajo, exacto. Por debajo de la iglesia, y tú arriba del todo, cerca de la estación de servicio. Y ya no está. Y de la discoteca, ¿te acuerdas? Hombre. Sí. Pues entonces yo no la conocía mucho a Gloria, porque vivíamos en sitios diferentes, ya ves tú, en un pueblo de poquísimos habitantes. Pero... de un kilómetro de largo, de 3.000 habitantes. Pero bueno, era así. Nosotros, nuestro pueblo tiene el nombre de la unión de 4 o 5 barriadas. Entonces, lo que le llamamos el pueblo es la barriada más grande, que es la Rincona. Pero sigue siendo una barriada. Que todo el mundo no lo suele conocer por el nombre típico, por el nombre oficial, pero no, son varios barrios. Entonces, 3.000 habitantes habría, porque en todos los cuatro había 4.000 y pico, pues 3.000 y pico serían de... No tanto, ¿verdad? Pero bueno, estábamos muy bien. Era lo que conocíamos. Yo recuerdo más de una vez que había que hacer trabajos comunales, lo que he dicho antes, y más de una vez nos tocaba en grupo, y yo recuerdo quien venía más, no me acuerdo si venía Mónica o Adrián o alguien, o David, pero de tu casa juntarnos, porque siempre nos hacían como dos y dos, dos niños y dos niñas, y íbamos a hacer trabajos. ¿Tú no te acuerdas de eso? De eso no me acuerdo, tío. De los trabajos, pues sino sí, yo me iba mucho también con Dioni, con David, Adrián, todo eso lo recuerdo, a ellos son los que más yo sí recuerdo. Yo me acuerdo de dos, por lo menos en tu casa, dos o tres trabajos, sí. Que me acuerdo siempre de la cosita de tu puerta. ¿De qué? La puerta de la calle abierta. Oh, tío, madre mía. Yo de verdad ahora no me lo puedo creer, pero ¿verdad? La puerta siempre abierta y con una con una cortina, que es lo que tenía. Sí, recuerdo una cortina de en aquellos tiempos. No pasaba nada, tío. Ahí no pasaba nada, ahí estaba la puerta abierta siempre. Yo incluso tenía dos puertas, la de la calle principal y la del patio. Y la del patio era ya una puerta diferente, que era como para entrar a una cochera. Y esa estaba también abierta. Wow. Las dos puertas abiertas. Allí quien quisiera podía entrar tranquilamente, pero fíjate tú. Eso ahora no puede hacerlo, ¿no? Aquí en Málaga no puede hacerlo, ¿verdad? Aquí ni de coña. Bueno, ya hemos dicho que estás aquí en Málaga. Sí, sí. Eso viene más adelante no, viene casi ya mismo. Cuando tú digas. Bueno, no, ahora nos toca. ¿A dónde fuimos después? ¿Del instituto? A la Inmaculada después. En la Inmaculada. Fíjate, la Inmaculada. Y el Torres, que es con el que hablamos de la época de la Inmaculada, pues como hemos estado hablando antes, pues ya nos conocimos allí, pero él venía de otro poblado, pero bueno, empezamos allí. ¿Y allí en el instituto qué pasa? Igual. ¿Fue un cambio o a ti no te resultó nada nuevo? Sí, sí, claro que fue un cambio. Fue un cambio lo primero para irnos, porque yo recuerdo dónde nos íbamos a estudiar, ¿no? Porque la posibilidad era la Inmaculada o el José María Fernández, que le llamaban el Instituto de los Pueblos, ¿no? El público y el privado. Esas eran como las dos opciones, sí. Porque había mano, pero los del poblado no íbamos prácticamente allí. Y claro, 90%, yo... 90% allí. ¿Alguno dónde? Archidona. Archidona también. En Archidona sí conozco a algunos que también... Mira, Kira se está sumando aquí a... ¿Qué pasa, Kira? Se está sumando aquí a la entrevista. ¿Te quiere preguntar algo? Bueno, la Inmaculada, ¿qué hiciste? Allí, pues entonces, nosotros, yo me acuerdo que yo quería ir allí porque la mayoría de las amigas chicas, como tú dices, que es verdad, claro, que teníamos ahí, iban allí. Pero claro, no todo el mundo no pudimos entrar en la Inmaculada. Éramos muchos los que íbamos del poblado. Y uno nos fuimos allí. Y sí, otros nos fuimos, otros se fueron a José María Fernández. Correcto. De la propia pandilla, vaya. Exactamente. Pero tú más o menos te fuiste con casi todas las amigas que tenías. Sí. Casi todas, ¿no? ¿Quién? Casi todas, yo creo que todas. Monse, que no siguió estudiando, pero que... Sonia vino. Sí, sí. Mónica Sonia, vino, Mari Carmen Mónica, vino. Mari Carmen, Gloria, que ya Gloria sí era amiga. Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo empezó lo de Gloria un poco, te acuerdas? Ya Gloria. Tenemos contacto con ella. Lo de Gloria empezó en octavo. En octavo, como has dicho, en ¿no? octavo, sí, sí, porque ya es cuando hicimos la pandilla y entonces ahí ya nos unimos pues un montón, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó la amistad y sobre todo ella empezó más que nada porque ella era vecina de Juan de. Ah, sí, sí, claro. Vecina. Sí, sí. Entonces, claro, como yo le empecé a gustar, la otra hizo como de alcahueta ahí, ¿sabes? Y ahí empezó la cosa. Ahí empezó la amistad con ella. Entonces, ahí aparece ya el nombre de Juan de. ¿Y ese Juan de quién es? Ese es mi actual marido. Ah, madre mía. ¿Y ya os conociste y empezaste la relación en...? Uf, nosotros empezamos muy jóvenes, Raúl. Eso ¿En octavo, era... no? No, en primero. Bueno, ahí entró octavo primero, ¿no? Sí. Él también... Pero él no vino a la Inmaculada, ¿no? No, él se fue al José María Fernández. Ah, Ah, pues yo digo, ahora que lo has dicho, hombre, lo tengo claro, pero de repente digo, es verdad, ¿no? No, no, no. Él no entró ahí, ¿ves tú? Sus padres, su madre sobre todo, muy religiosa, ella quería que fuera ahí, Claro, que lo llevo a las pero no. monjas. Ahí él se fue al otro instituto y ya está, y empezamos a salir pues, en primero. Ya te digo que Wow. era yo muy chiquitilla, nadie daba un duro por nosotros, porque Wow. éramos muy diferentes, ¿sabes? Hombre, y seguir siendo, Y y seguiré sí. siéndolo. Ya un poco como que te acoplas, ¿sabes? Ya uno se adapta al otro, ya como tanto tiempo, Pero pero en ese acoplarse es una cosa y ser momento, diferente es otra. sí. De carácter, de personalidad, de temperamento. De todo, de cabello. De cabello sobre todo, fíjate. Juan de, un saludo desde aquí. Te lo dice otro calvo, así que no te enfades. Él dice que es hombre de poco pelo. De poco pelo. Así suena mejor. Bueno, pues sí, muy bien. Donante de pelo, como dicen otros. Cada uno lo llama de su manera, ¿verdad? Bueno, pues entonces empezamos el instituto. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo recuerda después del El instituto? instituto, mira, yo el instituto lo recuerdo como un poco pesado todo, porque mira, teníamos que levantarnos temprano. Chao, Eso es buena lo que yo más palabra. recuerdo. Sí. Me encanta esa sensación. Era como muy. Tenía la que coger el autobús, llegar hasta Antequera. Y yo creo que llevábamos antes de que empezaran las clases, Hombre, porque el autobús salía mínimo un tempranito. cuarto de hora mínimo para no Entonces ahí pillarnos teníamos los que dedos. estar, después íbamos a clase. Después salíamos de clase porque era turno partido, no como ahora. ¿Y dónde ibas tú a comer? Yo a la pensión de Oliva, tío, ¿De eso. qué me suena a mí eso? Jolín, madre mía, la pensión de Oliva. Fíjate, la de ahí estaba llena, había dos turnos, ¿te acuerdas? Sí, tenemos un menú nocturno, los primeros 10 o 12 que llevábamos y los Exacto. siguientes después. Sí. Yo Uy, casi Dios siempre mío. llegaba al primer porque llegábamos, comíamos rápido y así luego teníamos el tiempo para hacer lo que quisiéramos. Un ratito libre. Ojo, me acuerdo de la. Fíjate tú de lo que me ¿De acuerdo. qué? ¿De De los qué? espaguetis con tomate. A mí era de lo que más me gustaba ¿En de serio? Oliva. Que Hostia. eran súper sencillos. O sea, Claro. que eso no era nada. Ni le echaba carne ni le echaba otra cosa. Eran espagueti con tomate y punto. Y a mí me encantaba. Ya hablamos cuando hablamos con Torres de eso un poco, pero se repite porque en este caso también vino ella. ¿Y quién venía? Mira, Sonia. Sonia ¿Todas? también. ¿No? ¿Mónica, Mari Carmen? Mo no, Mónica y Mari Carmen allí no estaban. Ellas No. estaban en otra pensión, creo yo Iban que a era otro más sitio a comer, pequeña. ¿verdad? Y Gloria al principio, creo que el primer año también estaba allí y luego ya sí vino. A la de Olivano también, Sí. estaba El Cano. el Cano, estaba el Javi, el de un lado también, Sí. Yo y creo que no, sí. yo creo que también Yo estaba. algunas cosas ya no me acuerdo. Hay gente Mi que primo, tiene buena Cubero memoria. Tu también, primo. sí. Hay gente que tenía muy buena memoria y empieza a decir cosas. Claro, como éramos 4 años los que había en Antequera, los dos de bachiller, perdón, los tres de BU y el cuarto COU, pues en 4 años, claro, te encontraba a los 3 años anteriores, que habían mayores que tú, y después a medida que íbamos creciendo, pues nos íbamos encontrando a los más jóvenes 3 años después. Entonces, por allí, bueno, lo que pasa es que ya a partir de unos años después eso se terminó ya, se cortó el. No, no la pensión, el hecho de que no había clases por las tardes, que ya era todo continuo. Pero eso sería como mucho en COU, ¿no? Yo me Ah, pasa tú lo dices mismo. más adelante Sí, de. yo creo que cuando nosotros estábamos en COU, bueno, en COU que ya no había, creo que Que no no teníamos había, clase por la tarde. pero que poco después que ya no tenía nadie. Yo creo Ah, que el vale. bus ya tampoco lo creó, pero nosotros pillamos esos años donde teníamos que parar a comer para luego continuar por la Sí, tarde. y eso era muy pesado. Para mí, Sí, a yo ti lo se te hacía recuerdo pesado. porque luego teníamos que ir a clase por la tarde y ahora tenemos que irnos a que saliera el autobús. Volver y luego un ratillo para Otro estudiar, ratito, claro. Y claro. entonces te daban las tantas estudiando, tío. Pero también tiene algunos buenos momentos, ¿o solo te acuerdas de esa pesadez? Hombre, no, también me acuerdo, por ejemplo, hombre, allí hice amiga, ¿no? ¿Nuevas, no? ¿De otros poblados? Sí, de otros poblados. ¿De qué otros Había poblados, por gente de ejemplo? Antequera y gente de otros poblados. Pues mira, de otros poblados, de. ¿Hoy en día mantienes con alguna? Sí, sobre todo con Toñi. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro. Pues ella Toñi es de con la que. Antequera. Con otras, pues bueno, sí, te ve y tal, pero de mantener es que Toñi es una amiga íntima, ¿sabes? Vale. Nosotras somos comadres también, yo soy la madrina de sus niños. Comadre, qué buena palabra. Eso se está Sí, perdiendo, ¿eh? esa palabra Comadre. antigua, antigua. Muy buena. Y con ella sí mantengo mucha relación. Después con otras, pues bueno, te las encuentras, pero ya no así tanto de. ¿Pero en general un recuerdo más o menos bueno de todo? ¿O fue, como dices tú, Sí. solamente muy pesado? ¿Te acuerdas de la No, hombre, pesadez? un recuerdo bueno de muchos cambios, de con las monjas también, un Uf. poco ahí al. Yo, no sé si teníamos profesores también. Yo Sí. creo Juan recordar casi que Carlos, teníamos el más. profesor de gimnasia, José y Antonio Don era, Carlos. Don Carlos, que era de matemática. Informática también nos daba. Informática yo no creo que Ah, no tú no di. hiciste. Ah, verdad, ahora viene la buena pregunta. ¿Tú cuando llegó tercero, qué tuviste que hacer? ¿Qué elegiste? Yo elegí mixto, como no ¿Por? sabía lo que quería hacer. ¿No tenías idea? Pues mitad y mitad. Yo no sabía lo que quería hacer. Por eso prácticamente hasta el año que... Vamos, hasta que acabé selectividad. Vale, bueno, era buena opción, ¿no? Porque si no lo tenías súper claro y no eras ni muy matemática, ni muy de ciencia, ni muy de letras... Yo soy más de letras, te digo la verdad. Pero claro, como no lo tenía muy claro, pues dije, bueno, voy a coger un poco de matemática. Daba matemática y daba historia del arte, que me encantaba. Historia del arte. Con la chiqui. Por cierto, ¿tienes el libro azul que publicó, que nos daba? Yo ya no me acuerdo de ese libro, Raúl. Hay un trafiqueo por ahí, no se puede decir porque es ilegal, pero hay un trafiqueo ahí en los antiguos alumnos del colegio. Están intentando pasarse el libro, a ver quién lo tiene para fotocopiarlo. Bueno, no era nada ilegal, era simplemente que una de las monjas hacía un recopilatorio, profesora que nos daba arte, ¿te acuerdas? Y hacía, como nos daba historia del arte, pues hizo y negro, obviamente, de calidad, pero en blanco y negro. Fue un librito que encuadernaba con todas las etapas de la historia del arte y cada uno con las obras principales. ¿Te acuerdas de eso? Yo de eso no me acuerdo, tío. Pues yo lo mantengo. Yo me acuerdo de estudiar obras de arte, pero además que era súper exigente. Tenías que estudiar la luz, el brillo, un montón de cosas, ¿eh? Era, pero a mí me encantaba la historia del arte. ¿Te acuerdas de la tenebrida de Caravaggio? Oh, jolines. Pero mira, ahora cuando llegas a un museo, conoces mucho de disfrutaba, los cuadros. ¿Verdad? Claro, disfrutas más. Sí. La primera vez que fuimos allí sería muy pequeño. La primera vez que fuimos al Museo Picasso, eso del Prado, ¿te acuerdas? Eso que fuimos, nosotros fuimos. El viaje de octavo, ese también. Claro, ese viaje también estuvo genial, porque era ahí como, yo me acuerdo que lo que tocábamos en la habitación de los niños, y los niños a la nuestra. Llegó una vez la Encarnita, o no sé si fue ella o fue la señorita Trini. Ah, sí, a regañarnos. Qué digo, buena, madre qué mía, buena. Si no estamos haciendo nada, tío. Qué buena etapa, ¿verdad? Es verdad, vamos a dar un paso atrás. Cuando terminamos octavo, era muy típico hacer un viaje. Y nuevamente en el pueblo, la mayoría de las veces se hacía lo mismo, que era una medio ruta por la mitad de España. Subíamos por Cáceres, íbamos a Ávila, Toledo, toda esa zona. Después para Madrid, Salamanca, toda esa zona. Segovia. Y luego volvíamos para abajo. Y claro, Madrid, Prado. Es verdad, qué buen recuerdo del viaje, ¿verdad? Sí. Y ayer le estuve preguntando, que estuve con Davo, le estuve preguntando en la foto aquella que nos hicimos en un exterior donde estábamos todos, que dónde era. ¿Te acuerdas? Uf, la foto, sé cuál es porque tengo un par de fotos así en el exterior, pero no me acuerdo el lugar donde es. Pues David dice que se recuerda, o sea, seguro que era el zoo de Madrid. Recuerdo haber ido al zoo de Madrid, pero si tú lo dices me lo creo. Yo eso no me acuerdo, pero tenemos también otras que son como unas escaleras. Y esa tuvo que ser... algún museo o algo. No, no sería en el Tívoli de Málaga, ¿no? Fuimos al Tívoli también en Octavio. Estoy mezclando, en el Tívoli creo que fuimos con... Eso sí. Estoy mezclando. Creo que sí. Correcto, en el Tívoli, que la gente también sabrá lo que es el Tívoli. Lo de nuestra quinta, ¿verdad? Bueno, el Tívoli hace poco que lo han cerrado, ¿eh? Sí, y lo están manteniendo. Hay un grupo de ex trabajadores que están ahí, una especie de asociación para ver si lo mantienen. Sí, sí, ahí hay un... Está eso todavía ahí latente, no ha muerto totalmente. Está en coma, pero no ha muerto. Sí, sí. A la espera de... Bueno, lo podían reabrir. Bueno, criatura, y resulta que terminamos el instituto y tú haciendo mixta y no lo tienes muy claro. ¿Y qué hiciste? Al final, como hace, hice psicología, vale, pero yo no lo tenía claro. ¿Te viniste a Málaga? Me vine a Málaga. ¿Y empezaste psicología? Ahí va, yo estuve también con... Yo creo, solicité derecho, solicité periodismo, que periodismo era lo que más me gustaba. Bueno, ¿periodismo se llamaba? Y arqueología, sí. ¿Periodismo se llamaba? Periodismo ahora es cuando tiene un nombre diferente, que es ciencias de la acción o algo así, o medio audiovisual. La comunicación y la información. Pues no sé si se llamaba así también antes. Tenía tres ramas. Yo, a mí la que me gustaba era la de periodismo, pero... ¿Y no te cogieron o qué? Mira, no me cogieron en la primera... ¿Cómo se dice? La primera admisión no me cogieron, pero luego después sí. Lo que pasa es que yo había hablado con un hombre es del poblado también, pero vivía afuera, y que es periodista, el padre de Tony. Bueno, de Tony, que vivía en Fuengirola. Él se juntaba con nosotros en la misma. Pasa que claro, venía fines de semana suelto y demás. No, yo tengo mucha memoria, recuerda, por ahí, ¿no? Ahora mismo no caigo. Vale, y hablé con él y a mí no me gustó mucho lo que él me enfocó el periodismo. Pensé que igual no era lo mismo. Vale, o sea, que esa persona, digamos, entre comillas, influyó en ti en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, influyó porque lo que me explicó del periodismo, contó, ¿no? Yo dije, pues esto no es lo que yo a lo mejor espero para la vida, ¿no? Me contó que había que él viajaba mucho, que estaba muchas temporadas fuera, que era mucho dejar a un lado a la familia y dedicarte al trabajo, y yo dije, ahora mismo no me mola mucho. No es lo que te molara. No, y entonces hice psicología, y la verdad es que sí es de vocación, tío. ¿Sí? Es lo mejor que yo he podido haber hecho. Me encanta mi... Y hay, perdona mi ignorancia, ¿hay diferentes especialidades? ¿Cómo va eso? ¿Es algo genérico o hay...? Sí, sí, ahora hay menciones, digamos. Cuando yo lo hice no había menciones ni así especialidades en sí, pero tú podías hacer la asignatura de clínica, la asignatura de la rama más educativa o de la rama más social. Digamos que hay como tres opciones, ¿no? Por llamarlo un poco como tres especialidades. Sí, no eran especialidades, ni en el título te daban ninguna especialidad. Vale. Pero si a ti te gustaba la clínica, en este caso es lo que yo hice, pues cogí las asignaturas que había a partir de, creo que de tercero, opcionales relacionadas con la clínica. Entonces, ¿cinco años? Cinco años, ahora ya son cuatro, pero antes era una cinco. ¿Una licenciatura? Exacto. Sí, he pasado como toda la otra que hiciste a mí igual. Ya son cuatro y todo especialidad. Y ahora me imagino que también, ¿no? ¿O también sigue siendo genérica? Ahora sigue siendo, la psicología sigue siendo genérica, pero hacen mención en el último año, es cuando están las optativas. Entonces, si tú coges todas las optativas de clínica, tienes la mención de clínica. Vale. Un máster o alguna cosa así, ya sí, para eso, especializarte, ¿no? Eso aparte. ¿Y el doctorado lo hiciste? ¿No te gustaba? ¿No te apetecía? Me gustaba. Yo el doctorado no me quería yo quedar en la universidad trabajando ni nada. ¿Y estuviste metido en el mundo ahí académico o fue a hacer la carrera y salirte? No, yo no me metí en consejo de estudiantes, ni estas cosas, ni departamento. ¿Y hay amistades nuevas o...? Sí, porque claro. ¿Te llevaste a alguien del instituto? Bueno, te llevaste. Nadie. Yo es que sí, yo me llevé dos. Yo fui a la historia con tres o cuatro compañeros. Ajá. No, en este caso no, yo no conocía a nadie. Entonces todo gente nueva, ¿no? Todo gente nueva. Además, ¿y qué tal esa etapa? Pues bien, la verdad que bien. Esa ya, bueno, ya éramos como muy mayores, ya estábamos estudiando en Málaga, ya era ahí una independencia. Pero tú te ibas todos los fines al pueblo, ¿no? Yo me iba todos los fines al pueblo. Es que, claro, había allí algo que me tiraba, ¿no? Entonces era muy raro. Ya a partir de más adelante sí me quedaba aquí. Pero al principio era todos los fines de semana para allá. Pero bueno, yo y todas las que habíamos en el piso, ¿sabes? Todo, porque todo. Era, claro, era como echabas de menos aquello, ¿no? Hombre, a tu familia. La huerta los viernes por la tarde era brutal. Oh, bueno, yo no, yo me tenía que ir por la noche, Raúl. Porque yo tenía clase por la tarde. Ah, tenías clase por la tarde. Eso es un poco rollo. Porque claro, nosotras, todas mis compañeras del piso tenían clase por la mañana y yo por la tarde. Así que estaba al revés de ellas. Y sobre todo porque las clases por la tarde pues son un poco más rollillo. Pero bueno, te adaptas y punto. Yo ya luego no me quise cambiar porque ya conoces a gente y ya haces tu grupillo. O lo haces al principio, claro, o luego te mantienes con tu grupo. Es cambiar, es como empezar otra vez de cero, no mola, claro, ¿no? Y hablando de piso que has dicho, ¿con quién compartías? Mira, yo compartía con dos personas del poblado, con Gloria y con Sonia. Y luego, como éramos tres y el piso era de cuatro, pues al final se acabó viniendo otra persona, que no era grupo de amigas, digamos, pero ahí había Monse, no sé si te acordarás, Monse Mateo. Ah, Monse Mateo, claro. Pues ya está, entonces estuvimos las cuatro. Monse Mateo, desgraciadamente, ya no está sí, con nosotros. Ya. Escúchame, y respecto a esa etapa, los cuatro años en el mismo sitio? Los cuatro años, yo estuve cuatro años creo que fueron en el mismo piso y luego cambié de piso porque claro, ya unas terminaron, claro, ya se rompió eso y ya teníamos que buscar otra alternativa. Luego viví en otro piso con otras dos compañeras también del poblado. Estamos después hablando viví... 25, 26 años. Eso sería... Sí, 24 por ahí, porque eran cuatro... a los 4 años creo yo que fue cuando cambié de piso. 4, 5 años. Después estuve en otro piso también con otra compañera del poblado y pero con su hermana. Estudiando. Claro, es que yo ya me vine aquí y ya pues un poco... Y terminé de estudiar psicología y después empecé a estudiar un ciclo formativo de intérprete en lengua de signos, fíjate. Un ciclo formativo. Tenía muchas ganas de estudiar, eso ¿sabes? Era como lo antiguo FP. Sí, era un ciclo nuevo, que era la primera promoción que ponían en Rosaleda. ¿Y ese gusto por el lenguaje de signos? Pues mira, te voy a decir, no es que tuviera yo mucho gusto por eso, pero era como algo que nos decían allí en la facultad que iba a tener mucha salida, era algo nuevo y tal, y como que iba a tener mucha salida. Laboral. Exacto, y yo dije, bueno, curioso, son dos años, vamos a hacerlo y a ver qué pasa. Pero en el sentido de poder también trabajar y tratar a gente sorda. Sí. O eso era qué más, tipo de salida te refieres? Eso era más educativa, era más educativa. Por educativa. Porque yo cuando terminé en realidad psicología yo había hecho la clínica, la rama clínica. Mi primer trabajo fue en clínica. Pero... Que ya me has contado que hasta hace poco has tenido una. Sí, sí, sí. Habla un poquito de esa etapa. Sí, sí. Yo ya te digo, hice la rama clínica, me gustó y empecé a trabajar con otra señora que tenía una clínica y empecé a trabajar con ella, estuve allí dos años. Pero después a mí también la parte educativa me gustaba un poco. Y entonces fue cuando dije, bueno, por esto de la lengua de signos, puedo meterme en educación, oposito por un lado, oposito por otro. Estamos viendo y lo hice, exacto. Fue como una opción que en realidad después me ha abierto camino. Hombre, pero que tienes ahora, que ya llegaremos, sí, ¿no? Exacto, ya llegaremos. Pero empezaste a trabajar primero en la clínica. Sí, empecé en la clínica. ¿Y de esa etapa qué? De esa etapa, pues muy bien, porque aprendí muchísimo ahí en la clínica. Pero era algo, era un trabajo ahí medio en negro todo, ¿sabes? Lo precariedad, que pasaba precariedad. En esa época era como, ya te contrataré, venga, vamos a esperar dos meses más que cuando esto vaya mejor, cuando te contrato. Bien. Luego era, pues nada, te hace autónoma. Y yo decía, pero claro, si me hago autónoma... trabajábamos con compañía y claro, eso no daba tanto dinero. Yo trabajaba todos los días, de lunes a viernes todas las tardes, Pero claro, era como... Yo quería que ella me contratara, no quería hacerme autónoma. Claro. Sería la otra opción. Claro. Y ahí yo lo recuerdo sobre todo mucho aprendizaje. Porque nosotros prácticas teníamos bien poco. O sea, prácticas... ¿Te refieres a la carrera? En la carrera había... Nada. Eso es ahora. Eso es ahora, que tienen un poquito más. Yo estuve en el psiquiátrico, en el San Juan de Dios. Uh-huh. Ahí estuve, pero claro, ahí te... Que son muy extremos, ¿no? Claro, que esos no los tienen en clínica. Eso no los tienen. Es otro caso bastante más... Desde la ignorancia, pero se ve desde fuera que eso no tiene nada que ver con que alguien te venga con una depresión porque estoy pasando lo mal porque me he separado. O por cualquier historia. Y sí, ahí ya estamos hablando de cosas... Eso es más de psiquiatría, ¿no? O psicología. Perdona, yo también la ignorancia, pero no es lo mismo. Es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Claro, hombre, es más la rama de la psiquiatría porque, claro, llevan una medicación. Claro. Yo estuve con enfermos mentales porque allí había también diferentes ramas. Había diferentes tipos de... Y yo estuve con enfermos mentales adultos, pero era una enfermedad mental importante, ¿sabes? Con alucinaciones, severa, ¿no? Con... Sí, severa. Y fue muy bien, o sea, fue... A mí me encantó, claro. Además, era mi primer contacto con esa realidad de la rama de la psicología. Que ahorita en realidad, ¿verdad? Sí, pero claro, eran más pacientes psiquiátricas, trabajadoras, que eran psicólogas y tal, que hacían terapia, talleres con ellos. ¿Ocupacionales, que se llaman? Sí, sí, conozco, sí. Conozco, sí. Ahora. Sí. A una chica de trabajo. ¿Y esa etapa duró mucho? ¿O se fue en un...? Esa etapa en el San Juan. Eso fueron 6 meses. Ah, seis meses de práctica. 6 meses de... ¿Y ahí llevabas también por la tarde lo de la clínica? No, eso fue antes. Eso fue quizá el último o el penúltimo año de carrera. Eran unas prácticas, pero era como un voluntariado. No eran prácticas que te ofreciera la universidad. Ah, amiga. Bueno, pero en definitiva te servían, que es lo importante. Claro, eso fue un voluntariado. Pues fuimos a un departamento, le pedimos a la profesora que queríamos hacer algún tipo de voluntariado y ella nos llevó allí, que ella tenía un contacto con Dios. Que voluntariado también es una forma de trabajar y estar en contacto. Cuando no está oficialmente, por lo menos lo hace de esa manera. Ahí va. Para coger experiencia. Entonces vamos ya por ahí, por esa etapa donde terminas la carrera, hay práctica, empieza las primeras experiencias laborales, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿y ahí esa etapa cómo se desarrolla? Porque ahí estabas todavía soltera, ¿no? Oh, me casé con 28. Bueno, no estamos por 24, 25, sí, tampoco sí, falta sí. Mucho. Con 28, yo creo que te gané, yo creo que casé con 26. ¿Sí? Sí. Antes entonces... Pues... Bueno, cuenta esa etapa hasta la boda, más o menos. Que esos anillos ahí que hiciste, ¿cómo en fue el trabajo? Yo estuve, como te digo, en este centro de psicología y después estuve en asociaciones. ¿También de enfermos o así de personas? O de proyectos, haciendo proyectos de investigación sobre diferentes temas relacionados con la psicología, eso, con la educación. Todo relacionado con lo tuyo, ¿no? Sí, sí. Todo relacionado con lo mío. Yo, es verdad que cuando empecé a trabajar, psicología no tenía demasiada salida. Pero yo he tenido la suerte de que siempre he estado trabajando. Claro. Era una de las cosas, igual que nos decían los de historia, que historia, psicología, filosofía y varias carreras que dices tú, ¿eso qué salida tiene? Dices tú, que si solo vamos a estudiar por la salida, también habrá que poner un poco el gusto, ¿no? Y la vocación, ¿no? Sí, sí. Yo he tenido a lo mejor parones de pues 3 meses parado o alguna vez a lo mejor un año, pero siempre he estado trabajando en la rama de la psicología y con algunos paroncillos así, pero... Vale, no has tenido que salir de tu mundo. No. Wow, eso no es tan fácil, ¿eh? No. Y menos en lo tuyo, como dices. Sí, yo tengo amigas que, bueno, pues ya se dedicaron a otra cosa. ¿Que estudiaron y no volvieron a hacer nada más? Sí, sí, y tanto. No, varias, ¿eh? Sí, sí. Ya te tienes que buscar algo y... ¿Y si no viene, no viene? Exacto, hay que... si no viene, no viene, ya te tienes que buscar la vida. Correcto. Mm. Y si no tienes padrino, tampoco te casas, ¿no? Sí. Si no tienes padrino, no haces la comunión, decían antes, ¿verdad? Eso, es imposible. ¿Eso seguirá así o no? ¿Lo del padrino y la comunión? Hombre, ya que yo sepa, sí, ¿no? Eso lleva ahí un... Bueno, en la comunión no... Eso es en el bautizo, en la comunión no hay padrino, ¿no? ¿Cómo que no? En la comunión hay... Claro, tu padrino en la comunión. ¿Eh? Padrino en el bautizo y la comunión. Y luego la confirmación también. Sí, la confirmación también. ¿Tú te confirmaste? Yo me confirmé. Yo también. Pero tú la harías allí en la Inmaculada, ¿verdad? No, lo hicimos en el poblado. Yo no sé tú dónde lo hiciste. ¿También? Claro, ¿no te acuerdas con el cura que vino? ¿Más este cura? Claro, Antonio. No me acuerdo yo del nombre. Sí, él está aquí, el joven. No, ese no era. Ah, de después, ¿verdad? Sí, sí, ya sé quién dice. Sí, uy, soy muy malo por los nombres. No me acuerdo ahora del nombre. Pero íbamos a hacerlo en la Inmaculada. Pero hicimos un grupo de catequesis de confirmación en el pueblo y estuvimos allí ya, yo qué sé, como 2 años por lo menos. No, eso no lo recuerdo yo muy bien. Pero estuvimos un largo tiempo que íbamos los viernes por Bermea. La tarde. ¿Te acuerdas de retiro en Casa Bermea? Porque me estás contando, lo haríamos juntos. Claro, Mónica también el mismo año. Sí, entonces. Yo creo que estuvimos todos allí. Y Gloria también. Y Gloria, sí, sí, sí. Y allí nos confirmamos. Sí, ahí sí me acuerdo que había padrino, porque fue mi padrino de bautizo, sí, de la bueno, confirmación. Hay de los tres porque, y luego de boda también, de todo, de la confirmación. Es verdad que en la comunión era menos, pero yo creo que también. Bueno, y ahora que hemos sacado el tema de la fe, ¿tú cómo llevas ese tema? ¿Sigues, eras creyente? Pues como todos éramos un poco, entre comillas, no había lesión, pero lo éramos, y ahora el tema ese, ¿cómo va? ¿Cómo lo llevas? A ver, yo sigo siendo creyente, pero ya no soy practicante como antes. Vale. La verdad. Eso fue mucho de la Inmaculada, porque allí, claro, vivíamos con las monjas, vamos. Entonces, era sí inevitable. Sí. Era inevitable. Innegociable. Sí, totalmente. Sar, teníamos que rezar todas las mañanas, y bueno, ese espíritu. Mi familia también, ¿no? Mi madre sobre todo, pues ella nos transmitía eso de rezar todas las noches, claro, y tal. Sí. De hecho, es que es lo normal. Todo el mundo, el que... Bueno, sí es verdad que tengo compañeros que en sus casas, en sus familias, ni iban a misa, ni nunca eso. Era lo típico, va a misa pues cuando es un bautizo, cuando hay una comunión. Pero bueno, en general es la cultura que hemos tenido en nuestra vida y quieras que no, eso es lo que hay. Que te llegue más o menos, lo hagan más personal o menos, eso ya es muy particular. Pero en este caso, pues cada uno va evolucionando a su manera. Entonces, creyente, pero no practicante. ¿Y tus niñas? Pues mira, mis niñas hicieron... ¡Oh, he dicho, tienes niñas! Tengo niñas. Pero si todavía no estás casado. ¿Cómo? He pegado un salto muy grande. ¡Qué rápido he ido! Esto ha sido un salto muy grande, ¿eh? Pues sí, mis niñas son también creyentes, pero ya tampoco practicantes. Claro, si los padres no lo hacen, es verdad que ellas se bautizaron, hicieron la comunión, hicieron luego la confirmación también. Bueno, entonces han seguido tus pasos. Sí, todo eso sí. Pero ya, pues bueno, te retiras y... Sí. Perfecto, lo hacen más personal y menos social, como realmente un poco general, mucha de la gente que cree más bien socialmente que realmente, pero bueno, todos son formas de llegar cada uno a donde tenga que llegar. Bueno, entonces, retomando un poco, íbamos por la etapa esta de trabajo antes de casarte, y ya en un momento se nos cruza la cabeza a todo el mundo y decimos, vamos a casarnos. Madre mía, es como que todo el mundo se casa, ¿sabes? Empiezan los amigos a casarse. ¿Verdad? Y dice, bueno, los familiares. Me caso yo también, sí, eso, pues venga, vamos. ¿Fue muy planificado o fue así al turundú? Bueno, no. Es que vosotros llevabais tantos años que es normal, ¿no? Claro, nosotros era como niño, ya toca, ¿no? Ya claro. Toca, ¿no? Ay, pero bueno, no era una cosa que tampoco yo tuviera mucha ganas, ni estábamos bien y ya está. Lo que pasa es que, claro, es verdad que él vivía en el poblado. Yo vivía aquí, que llevaba ya desde los 18. Claro. Y ya era como, bueno, vamos a juntarnos un poco más, ¿no? Vamos a hacer... Hay que ponerle un pequeño cambio. O grande. Oh, hombre, fue grande, claro. ¿Cómo fue el cambio? Sobre todo fue para él. Para mí, como yo ya estaba aquí, pues bueno, pues sí, fue en vez de irte a vivir con compañeros de piso, pues irte a vivir con tu novio. Con tu pareja, claro. Para él sí, porque claro, él dejó su trabajo, se vino para acá y todo un poco diferente. Ya venía de vez en cuando, los fines de semana y tal, pero vivir. Sí, pero vivir, no es lo mismo. No es lo mismo venir de fin de semana, sí, que venirte a vivir. Que venirte a vivir. Y de vez en cuando ir allí. Eso. Hombre, claro que se adaptaría, ¿verdad? Sí, se adaptó bien, la verdad. Era como una cosa que lo ibas pensando ahí poco a poco. Ellos tenían un negocio familiar, ¿verdad? Ellos tenían un negocio familiar. Que ya no está, ¿no? Ya no está, claro. Fue justo cuando nos casamos, la panadería, y ya la cerraron. Entonces es el trabajo que me ha dicho que dejó. Pero bueno, me imagino que se dedican tampoco... Tiene algún terreno y se dedica también a gestionar un poco y a llevar los olivos, ¿no? Que es lo que tiene todo el mundo en el poblado. Eso, allí hay mucho. Dejó el otro trabajo, pero se quedó con ese, que también era el negocio familiar. Claro, mira, cosas paralelas. En el pueblo quizás la mayoría de la gente o vive del campo o de algún pequeño negocio, pues eso, tipo panaderías, tiendas, bares. Porque bares no hay en el pueblo, ¿no? ¿Cuántos también? Madre mía, nos gustan más los bares que... Hay una cosa muy curiosa. Bueno, en Andalucía es muy normal que haya muchos bares en los pueblos. Pero decían una cosa de nuestra querida Antequera, querida y... Bueno, vamos a decirla en querida. Y respetada Antequera, que es que decían que en Antequera era el único pueblo de Andalucía, que seguro que hay más, donde había más conventos, iglesias y monasterios que bares, que eso era una cosa rarísima. Vamos, además de verdad que allí es que... Tremendo. Son muy beatos también. Sí, hay mucho... Oye, pues yo luego volví a Antequera, ¿sabes? O sea, ¿a volví trabajar? A Antequera a trabajar, estuve trabajando en el Pedro Espinosa. ¿En serio? Sí. ¿Pero es un salto muy grande en el tiempo o qué? Bueno, eso es un saltillo, sí. Si quieres retomamos un poco a... Vale, pues entonces vamos a retomar y ahora volvemos a ese punto que has dicho de Pedro Espinosa. Entonces más o menos nos vamos a la etapa de que llega el momento de que la locura, como hemos dicho, transitoria, que se nos da todo, que es de casarnos. ¿Dónde os casaste vosotros? Nos casamos en el poblado. ¿Así? Allí en la iglesia del poblado. Uh-huh. Y después lo celebramos en Antequera. Claro, en el poblado no había allí mucho sitio de celebración, entonces lo celebramos en Las Villas. Antequera, ¿en las yo villas? Creo que Las Villas ya no está. Las Villas es lo que hay al lado de, enfrente de, del colegio este que hay a la salida. Entrando a Antequera desde el poblado, ahí no, aquí ahora está la cooperativa de Oleo Algaida, ¿no? Yo creo que poco. Ah, sí, sí, por ahí era, ¿no? Enfrente no de la Vilecha. Estaba localizado. Enfrente de la Vilecha. Es que ahí me casé yo la segunda. Ah. Pero es que el nombre ese no me suena. Creo que no. No, Las Villas es otra cosa, ese, ¿no? Ese estaba dentro de Antequera, a la entrada. Ah, dentro de Antequera. A la entrada, pero no donde está... ¿Dentro del casco urbano? Sí. Ah, ya sé dónde, ya sé dónde. ¿Mucha gente o qué? Porque había boda, había boda gigantesca las en aquellos tiempos. Eran mortales. Tenías que invitar a todo el mundo. Mira, nosotros éramos compromiso, 500, ¿verdad? Eran muchos compromisos. Entonces, 500, recuerdo que cuando fuimos a ver el salón, había un salón de 1000 y otro de 500. ¡Wow! ¡De 1000! Y nosotros dijimos, como cojamos el de 1000, lo llena. Luego empieza que si lo este, llena. Que si el otro, que si venga, que... Y dijimos el de 500, que así, no, así como que ya no se puede más, ¿sabes? ¡Madre mía! ¿Y lo llenaste ahí? Y lo llenamos, sí. ¿En serio llenaste los 500? Yo lo hubiera llenado también, pero claro. A mí mi mujer en su momento dijo que 250 era una brutalidad. Porque eso es más cosa de pueblo. Aquí en Málaga, la gente, a la familia, pelea y monda. Sí. Y nosotros fuimos 250 y le parecía que aquello era una brutalidad de gente. Mucho, Raúl, yo ahora yo no conozco uno del pueblo, así, uno del pueblo que llegó a 800. Que 800 al personas. Al final, tú no puedes conocer a 800. Muchos son compromisos de la familia. Por supuesto. Oye, que también está bien, ¿no? Porque... Sí, sí, no. Sí, no. Sí, son costumbres. Y esto no es ni más ni menos que una costumbre. Sí. Tú, o te la llevas como es y la aceptas así... O tienes que estar luchando, bueno, contra algunas se lucha porque no te gustan, pero contra otras no puedes. Que todo el mundo es así. Tu abuela te estaría diciendo, ¿y por qué no invita a esta? Y tu madre, ¿y por qué no invita a esta? Vamos, lo que hemos hecho todo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a contar? Era así, pues ya está, sí. Bueno, así, pero guay, se ¿no? Disfrutó, sí, muy bien. ¿Echaste un día bueno? Muy bien, muy bien. Yo la recuerdo muy bien. Yo no tuve, ¿no? Tuviste, Raúl. No. Ni yo tampoco te invité a las mías, ¿no? Pues, no, pero... nosotros hemos estado. Nosotros, es lo que te venía contando alguien, nosotros no hemos tenido una continuidad. De mantener una relación así muy cercana, pero nunca nos hemos separado, digamos, siempre hemos estado más o menos, nos hemos visto de vez en cuando, sí. Algunas veces hemos quedado, otras veces no, otras veces ha sido casualidad que nos hemos visto en el pueblo muchos años, cuando hacíamos la comida de Navidad, ¿verdad? Ay, pues, Navidad no encontrábamos muchas veces. Un clásico. Sí, sí. Entonces, pues de esa etapa donde más, claro, yo por ejemplo, yo te digo ahora mismo, yo no me acuerdo ni al 80% de los que invité yo en mi boda. Claro, ni yo tampoco. De algunos sí me acuerdo, pero de otros, pues claro, no. Claro. Normal. Entonces tú solo estás casado una vez, ¿no? Yo solo una vez. ¡Hostia! Solo una, ya veo que tú más. Yo solo una, yo demasiado tradicional. Sí, yo repetí, hombre, a mí me quedó como diciendo yo una, no, yo me tengo que casar dos veces. Aquí hay que probar. Y creo que no lo he contado, pero en la segunda boda, que obviamente más o menos invité, más o menos, a las mismas personas, me llega una persona y me dice, oye, Raúl, que yo ya está tu segunda boda a la que vengo. Yo ya una tercera no voy, ¿eh? Y le digo yo, no te preocupes, yo te digo a ti una cosa, si tú en algún momento me escuchas decir que quiero casarme por tercera vez, tenéis derecho, todo lo que me estáis escuchando, a liarse a palos conmigo hasta que cambie de idea. Ya cuando hay de sobra, ¿no? Os doy permiso, yo ya está bien la cosa. Ojo. Pero bueno, estábamos con la tuya. Nada, una boda típica del pueblo con los banquetes luego, los sobrecitos. Madre mía, los sobrecitos que te ponía. ¿Y apuntaste una lista de todo lo que te ha dado todo el mundo? Sí. Ya, yo también. Hombre, no sé si... Sí, vamos, yo recuerdo haberlo apuntado, ¿vale? Sí, eso era muy típico. Sí, sí, sí. Llegabas con el sobrecito a la buchaca. Ahí ya era... Fíjate, yo recuerdo de haber ido a boda, que se han celebrado en el poblado y que hacías cola para entregar sobre. Sí, por supuesto. Yo en la mía era ya, tú ibas con una, como con un cestito. Y a medida que ibas saludando a la gente, ahí te daban dando el sobre. Sí, la primera era eran cola. Sí, sí, sí. Porque sí. Además te daban también un puro, o cuando se podía fumar, o un regalito. Madre mía, era... mucho puro. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa etapa era así. Ajá. Yo recuerdo que me lo pasé muy bien. Ya cuando se fue la gente más mayor, digamos, que tú no las conocías tanto, que eran algunos compromisos, y ya se quedaron los amigos, pues muy bien, muy bien. Nos cantó un amigo. Sí. Un amigo nos cantó la canción del baile de típico que se hace el baile de los novios, ¿no? El vals ese... Nos cantó un amigo que ¿y bailaste el vals? Claro, y bailamos la canción que él nos cantó. Qué guay. Sí, sí. Eso fue un puntacillo, ¿no? Un detalle de su parte. Vale, y decía que tenía 26 años. 28. Ah, 28. No, 26 yo, perdón. 26 tú. 28. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, ¿cómo cambia la vida ahí? O sea, ya me ha dicho que para él un poco, pero para ti más o menos. Para mí no cambió tanto, hombre. Estás viviendo con otra persona y ya una relación de novios que no es lo mismo. Además que nosotros no nos veíamos mucho. Veíamos los fines de semana. Entre semana poco, ¿no? Claro, que no lo veías todos los días ni nada de eso. Y cambió pues en ese sentido, ¿no? De ya estar todos los días. Pero bueno, bien. Yo lo recuerdo bien. ¿Y en el tema laboral qué había por ahí? ¿Continuaste en tu trabajo de más o menos clínica? ¿O te iba enfocando ya más a la parte educativa, no? Sí, ya me enfoqué un poco más a la parte educativa. Me preparé oposiciones, trabajé además como orientadora. Tuve suerte, estuve... Orientadora de instituto, ¿no? En ese caso era, al principio empecé en orientadora de EOE. Los EOE son los orientadores en primaria. Ah, ¿en primaria había eso? Sí, había y sigue estando. Lo que pasa es que no hay un orientador por centro. Hay un orientador que pertenece a un equipo de orientación educativa y se reparten por los centros de la zona. Entonces, a lo mejor te toca ir un día o dos días al mismo centro y luego cambia de centro. O sea, que en la semana puedes ir a tres o cuatro centros diferentes o a dos. Depende ya un poco de cómo sea la distribución de los centros. Vale. ¿Y ahí estuviste mucho tiempo? Mira, sí estuve como casi dos años. Dos años. Casi dos años estuve así y luego estuve en otro equipo diferente. Estuve en Málaga y en otro en Marbella. Allí estuve también varios meses. Y además en educación también trabajé en un colegio privado. Ah, vale, claro que tenía. También tendrían que tener esa figura, ¿no? Exacto. Sí. Y ahí estuve cuatro años antes ya de entrar en la Junta, digamos. ¿Y lo que nos has contado antes del Pedro Espinosa? Pues eso fue, pues, eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí. Yo trabajé con, como te dije que me saqué, lo de intérprete en lengua de signos. Sí. Pues entré por una bolsa y trabajaba pues como apoyo a personas con discapacidad auditiva. Y así es como estuve en el Pedro Espinosa. Muy bien, la verdad, fue... ¡Wow! Porque ahora, bueno, no sé en qué punto... Yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños tendría que haber gente también con un problema de algún tipo de discapacidad, sordo, ciego, pero nosotros no compartíamos en aquellos tiempos. O yo tengo una memoria y nuestros compañeros... Yo no recuerdo que hubiera ninguno sordo, ciego, no, o que tuviera algún problema, ¿no?, de... autismo. A lo mejor o algo en el instituto, en el colegio, pues no coincidía, pero esto es verdad que tampoco. Nosotros no, digamos que ese tipo de alumnos iban a otros centros especiales, ¿sí, no? Claro, aquí por ejemplo en Málaga estaba la Purísima, que es donde iban los niños con discapacidad auditiva. Claro, entonces en general en clase no te lo encontraba, ellos tenían, digamos, otra formación paralela, ¿no? La integración vino después. Eso, la palabra que ahora me salía, la integración. Ahora es la inclusión, pero eso vino después, entonces ya sí hay muchos alumnos... Con diferentes discapacidades, claro. Bueno, no sé si la palabra justa, la que se usa ahora, discapacidades o... Sí, puede usarla, de hecho se sigue denominando así. Ahora escucho mucho término, no digo que esté mal, pero escucho muchas palabras y un poco, que es verdad que se han usado muy mal y eran un poquito denigrantes, pero claro, ahora se quiere ser tan excesivamente pulcro en las palabras que a veces no saben ni de lo que está hablando, porque diferentes velocidades de aprendizaje o algo así, ¿te suena ese tipo de...? Sí, diferentes ritmos de aprendizaje. Claro, eso está muy bien, esas expresiones, porque digamos, no te marcan. Pero por otro lado te quedas diciendo, ¿y ahí qué va? Ahí va desde todo, ¿no? Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque te queda un poco, wow. Ahora se denomina diversidad funcional. Diversidad funcional. Diversidad igual, y es pues un poco por darle otra terminología. Claro, sí. Yo entiendo que hemos pasado de cosas muy, muy denigrantes, como... No las vamos a decir, que todos las sabemos. Pero claro, por otro lado, algo hay que definir, porque si no parece que estamos hablando de algo etéreo, ¿no? Y diferentes, como dices, diferentes... capacidad de aprendizaje, pues claro, eso ha habido siempre, pero bueno, también ahora hay una cosa muy curiosa que quiero que preguntarte a nivel, digamos, profesional, que no sé si es de tu especialidad o no, es la cantidad de palabras que se usan ahora para referirse a las diferentes capacidades de los niños, sobre todo, que si índigo, que si cristal, que si autismo nivel tal, mucho, que si personas de alta sensibilidad, todo ese tipo de cosas, ¿es un poco de tu estilo o tú parece que nunca hay...? Sí, bueno, eso forma parte tanto de la educación como de la clínica, puede decir. ¿No? Por ejemplo, la alta sensibilidad, pero es una terminología más reciente, ¿no? Más actual. Los entonces, ¿no? PAS, personas de alta sensibilidad, ¿no? Y es verdad pues que hay alumnos y personas adultas y mayores, o sea, y jóvenes, ¿no? Pues que son un poco más sensibles de la cuenta, pero es como todo, ¿no? Son cosas, yo creo, que han existido en otros momentos, pero no tenían esa denominación. Ahora se buscan muchísimas más denominaciones para cosas, digamos, que ha habido, entre comillas, Sí, hombre, siempre, otras son nuevas, ¿no? Otras, por ejemplo, a los alumnos con TEA, pues es verdad que antes no existía. Ya hace mucho tiempo que sí, pero ahora el TEA, sí. Un poco autismo, ¿no? Lo que se conoce como trastorno del espectro autista, vale. Que engloba pues diferentes autismos, el Asperger, que antes se diferenciaba. Ah, verdad, Asperger, también otra palabra que suena Exacto. por ahí. Entonces, pues como eso aparecería en su momento, luego ya se le dio una denominación, se empezó a investigar un poquito más las causas, el tratamiento, la integración y todas esas cosas, pero bueno, es verdad que surgen muchas alteraciones, digamos, nuevas. Eso es sí, como en la medicina, ¿no? Cosas nuevas todo. Que aparecen. También tiene que ver un poco, como en muchas especialidades, también con, entre comillas, modas, ¿no? De que haya un tipo de corrientes que hablen de, bueno, sobre todo en la psicología, cuando se estudia un poco, siempre ha habido corrientes como en todo, ¿no? Y en la historia igual, de tratar más unas temáticas a otras. Pero es verdad que ese tema, pues siempre hemos pasado de un... donde todo eran minusválidos o otra palabra del estilo, a englobarlo todo, y después ahora a una diversidad tan grande que un poco apabulla si no estás un poco metido en el mundo, sobre todo porque no te sabes... Intenta expresarte de una manera lo más correcta posible sin ofender a nadie, pero claro, por otro lado, si no tenés esa formación, pues quedas un poco ahí que mejor me callo para no meter la pata, ¿verdad? Sí, puede que no te enteres bien de todo esa terminología y diferencia, sí. Los alumnos con altas capacidades, pues también. Ahí antes eran todos sobredotados y ahora ya hay talentos simples, talentos complejos, en fin. Y hablando de talentos, ¿tú tienes dos talentos, me he enterado yo, en tu casa? Ah, hombre. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Han venido criaturas a tu vida o qué? Han venido criaturas, que bueno, están ya grandes. ¿Qué edad tienen tus criaturas? Pues mira, una tiene 14 y otra tiene 18 recién cumplidos. Madre mía. Que ya se nos ha hecho mayor, vamos, esto es... Yo no lo puedo decir, pero hay algunos que dicen que los hijos no hacen mayores. Uf. Hombre, tú le dices a alguien que tiene un hijo con 18 y ya... Ya te dice, mira como diciendo, uy, señora. Tú eres más mayor de lo que yo pensaba, ¿eh? Una señora. Pues sí, una cumplió 18 hace nada, vamos. Madre este mía. Mes. Bueno, pues. Así que ahí hemos tenido celebraciones. Sí. Fiestecilla de sorpresa para ella. Sí. Y, bueno, ¿de mayor de edad? De mayor de edad. Porque nosotros aquí, hombre, la mayoría de edad sí se celebra, pero no hay otro tipo de cosas como en otros países que se celebran los 15, ese tipo de cosas aquí no se lleva aquí ya, los ¿no? 15, no. Aquí, hombre, los 18, pues sí, porque claro. Es verdad que ya es un momento más especial, pero los 15 en Argentina y en otros sitios sí lo hacen. Aquí con este de 18 yo creo que ya va muy bien despachado, ¿verdad? Mira que ya es una cosa... Que hay que hacer como una fiesta, como si fuera... Bueno, cada uno hace la fiesta que quiera, ¿no? Claro, o sea, obviamente. No hay nada, digamos... Ellas ya han pasado varios amigos, ¿no? Por los 18, y algunos pues lo hacen en algún local... O invitan a comer a algún restaurante, o por ejemplo, el otro día fue ella a un partido de baloncesto. Él era un amigo y a él le gusta mucho el baloncesto, pues hicieron un partido de baloncesto y después una merienda. Vale. En fin. Cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Entonces, dos criaturitas. ¿Podemos decir los nombres? Sí, la pequeña es Adriana. Olé, un saludo de Adriana. Un besito, Adriana. Y la grande Martina. Muy bien. Otro besito para ella. Sí, sí. ¿Que seguro que nos escucharán? Seguramente, sí, ellas sabían que venía aquí y mamá habla bien de nosotras. Pero habla bien porque se lo merecen, ¿no? Sí, se lo merecen, la verdad. ¿Sí? ¿Está contenta? Sí. ¿Tenéis buena relación? Sí. Hombre, la que se puede tener con un adolescente, ¿no? Hombre, pero mira, no son adolescentes de las malillas. Cada problemática. Uno, hombre, tienen su más y sus menos. Pero no me puedo quejar para nada porque hombre, son las dos muy eso. Buenas. A veces lo típico de las contestaciones y estas cosillas, pero... Es inevitable, ¿no? Y confianza sobre todo. Mira, que te cuenten las cosas, que lleguen del instituto. Así, venga, me ha pasado esto, queriendo contarte lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Muy y bien. Bueno, luego problemillas y cosas que tienen y también bueno, las cuentas en la casa. La vida, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de la verdad. Sí, sí, mucha suerte de tenerla. Bueno, Inma, ahora toca una cosilla que es un poquito obligatoria, que es responder a una pregunta que te ha dejado la antigua criatura que vino, que en este caso la conoces porque compartimos el instituto juntos. En otro caso no será así, así que primero te voy a decir que conteste a... ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Te la repito? Repítemela. Sí, la vamos a repetir para todo aquel que no la tenga fresca. Nuestro amigo Torres dejó una pregunta muy concreta, muy concisa y tirada con dardo envenenado, que es, ¿cuántas pastillas estás tomando? Mira, yo las pastillas es algo que odio tomarlas, ¿sabes? Bueno, pastillas... medicamentos porque ya la edad... Porque el cuerpo va fallando. Lo pide, ¿verdad? Yo me tomo lo básico imprescindible, porque es que cada vez que me tomo una, hasta hace poco, no me va ninguna pastilla. Porque, mira... Pues como todo, ¿no? Gracias a Dios no tenía nada. Pero ahora, pues mira, te puedo decir que tomo hierro, ¿vale? Eso no pastillas, bueno, esos son complementos. Complementos, pero yo por creo obligación. Que él se refería, yo creo que... Ah, por obligación. Por obligación, ah, claro. Ah, vale, para evitar envejecer de forma prematura. ¡No! ¡Qué va, tío! Por esto de la premenopausia que te tiene, te altera la regla, te deja un poco ahí dislocado, entonces el hierro se te baja y te lo tienes que tomar. ¿Estás con la pre? Ahí estamos. Wow. Ahí estamos. Un rollo, tú no sabes lo que es eso. ¿Esa suerte tiene? No, mujer, directamente no lo sé. No. Conozco amigas que están en esa etapa y indirectamente algo que sé, pero obviamente en mis carnes no lo viví. Igual que tampoco viví cuando comienza, pues tampoco cuando se va. Pero obviamente la mujer es una cosa muy importante y sobre todo porque socialmente significa muchas cosas. Generalmente se significa como que la mujer socialmente parece que ya deja de tener una validez que antes tenía. Aunque eso se está perdiendo un poco, eso era antiguamente más. No, eso, pero bueno, en definitiva es como un cambio de etapa, la mayoría de las veces oculto, porque muchas veces no se podía hablar de esas cosas, igual que nadie no se habla así abiertamente de la regla del periodo, tampoco se habla de la menopausia porque parece que es una etapa así como muy calla, no diga que eso como muy personal, pero sí, bueno, sí. Hoy en día ya más o menos una cosa que no, sí, no hay ningún problema. Es natural, o sea, por ahí vamos a pasar todas, antes o después. Debería ir pasar todas. Sí, no te quedas en el camino antes, si no tira la cuchara, como decía el otro. Exacto, va a pasar sí o sí por ahí. Entonces, una etapa poco rollo, pero bueno, ya está, forma parte. Bueno, enganchando con esa pregunta, y me he acordado ahora mismo del tema de la cuchara, ya hemos hablado de la compañera que no está con nosotros, del pueblo, Isma. Tú también, aunque no sé si tuviste mucho contacto con Ismael, ¿te acuerdas, Ismael? De la silla de ruedas, La Roda. Sí, vino en el instituto. Que... Sí, yo no tuve mucho contacto con él, pero claro, sí me acuerdo. Vino en Co, y yo luego me vine aquí a Málaga, que estudiamos juntos la carrera, hicimos mucha amistad y también. Y otra personita que no está con nosotros, que también... ¿Ismael murió hace unos años. Sí, él estuvo luchando hasta el último día, un luchador nato. Y otra persona que nos faltó en el instituto, ¿te acuerdas? Una amiga de Benamejí, Chari. Esa era la que yo te iba a decir cuando me has preguntado por el pueblo, los amigos del pueblo. Sí, me acuerdo. La Chari, sí, ya van. Amigo también, el compañero del instituto, Merchan, ¿te acuerdas del Trabuco? También nos hemos enterado que... Bueno, vamos teniendo una edad que no es lógico todavía que falte nadie, porque yo por lo menos estoy rondando los 50. No sé tú, pero yo estoy rondando los 50. Yo soy de tu quinta, pero no rondo los 50. Ah, ¿no? ¿Tú te quedaste en los 35? Ahí me quedé. Wow. Bueno, es por lo menos lo que dice tu sonrisa, ¿no? Eso. Oye, ¿cuántas cremas te has hecho? Porque no tienes arrugas hoy. Pues mira, yo me he hecho crema, es verdad, me cuido un poco. Te he hecho una pregunta un poco tonta de mentira, pero es de verdad. Sí. Yo no te voy a decir me he hecho crema, pero tampoco es me he hecho crema por la mañana y por la noche y punto. No, es una obsesión, yo creo ¿no? que eso lo he heredado un poco de mi padre. Mi padre también está... Mi padre tiene ya cierta edad y tú le ves la cara y él tiene la cara que parece un muchachillo. ¿Un chaval? Entonces yo creo que eso es un poco de herencia más que nada. Pues sí, seguramente. Bueno, y ahora te toca una preguntita que le tienes que dejar a la criatura que venga después de ti. Después, bueno. A ver qué se te ocurre. Pues mira, a ver, se me ocurre que igual que Torre ha dejado una preguntilla ahí, tipo de su rama, ¿no? Pues yo puedo preguntar a la persona qué miedos tenía cuando era pequeño o pequeña. ¿Qué miedos tenía cuando era pequeño o pequeña? Muy bien. ¿Y qué miedos tiene ahora? Vale, jolín. Pues esa pregunta... A veces es más complicado. Si los tiene, si no, que cuente los de antes. Eso es lo que le va a tocar a la siguiente persona, que no, además no lo va a saber y no se lo va a imaginar porque todavía no está la siguiente persona elegida. Ajá. ¿Vale? Muy bien, pues a ver. Bueno, criatura. Nada. Yo creo que ya vamos a ir cortando. ¿Tú Perfecto. Cómo lo ves? Tú tendremos que hacer cositas, ¿no? Sí, ahora tendremos que ir a la casa, ver las niñas, cómo está, cómo sigue, y ya está, y lo que dé el domingo. Bueno, Isma, que ha sido un placer que estar aquí este ratito, que ya lo hemos hecho alguna otra vez fuera de micro, pero ahora se va a quedar aquí para el resto de la vida. Muy bien, muchas gracias por haberme hecho esta entrevista, por haberme invitado, has pensado en mí. Claro que sí. Y ya está. Muy bien. Pues nada, criatura, os dejamos. Ahora os pondré el final como siempre y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!